Sobre todas las cosas yo te amo. Sobre el cielo, mar y tierra yo te amo. Sobre tormentas y diluvios yo te amo. Sobre fuego, sobre lluvia yo te amo. Y tú, sin una sonrisa, sin una mirada, siempre deprisa. Y tú, sin un hasta luego, sin un yo te quiero, sin un aliciente para mí. Desde que te vi, le salieron grandes alas al mundo. Desde que te vi, mi vida por completo cambió. Desde que te vi, tus ojos acarician mi alma. Desde que te vi, todo me recuerda a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi amor. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi amor. Amor, te juro por Dios que nadie te va a amar más que yo en la vida. Estoy sufriendo al pensar que nunca serás mía. No soportaría verte con otro amor y moriría. Y tú, sin una sonrisa, sin una mirada, siempre deprisa. Y tú, sin un hasta luego, sin un yo te quiero, sin un aliciente para mí. Desde que te vi, le salieron grandes alas al mundo. Desde que te vi, mi vida por completo cambió. Desde que te vi, tus ojos acarician mi alma. Desde que te vi, todo me recuerda a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi amor. Mi vida la has cambiado tú. Oh, te quiero, mi amor.